Dicen los expertos que el recorte de la dotación presupuestaria destinada a la investigación se veía venir. Hace solo unos días, 7 científicos españoles de primer orden, de primer nivel, firmaron el llamado Manifiesto sobre la financiación de la ciencia en España, texto mediante el cual se reclamaba el mantenimiento de los fondos destinados a la investigación básica y, en particular, al Plan Nacional y a los programas de investigación en red. Estos firmantes del manifiesto, pues figuran, como digo, en la élite de la investigación en nuestro país. Y les puedo decir que en este manifiesto aparecen las firmas de Miguel Ángel de la Rosa, de Margarita Salas, de Federico Mayor Zaragoza, de Carlos Gancedo, de Joan Guinovart, de Jesús Ávila y de Vicente Rubio. Parece que no están nada contentos con la política del gobierno en cuanto a financiación de investigación se refiere, y han decidido movilizarse. Por cierto, que esta misma semana también se conocía otra noticia bastante llamativa, que yo no sé si tiene relación o no, pero lo cierto es que el director del CENIO, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Mariano Barbacid, decidía dejar su puesto. Unos dicen que porque Mariano Barbacid ha decidido que ha terminado un ciclo y que quiere dedicarse exclusivamente a la investigación. Y otros quizá ven en esta postura de Barbacid pues también un cabreo importante, si se me permite la expresión, porque dicen que lleva 10 años reclamando que haya un presupuesto digno para que la investigación en nuestro país pueda continuar. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues no lo sabemos, pero de momento vamos a saludar a Joan Guinovart, que es uno de los firmantes de este manifiesto, es director del Instituto de Recerca del Parque Científico de Barcelona. Bueno, ha estado ya en nuestro programa en más de una ocasión. Joan Guinovart, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros. Igualmente, Joan. Están ustedes bastante cabreados, ¿no?, con este asunto del recorte, ni más de. Digamos que estamos preocupados. Preocupados porque creemos que la inversión en investigación es fundamental para crear esta sociedad basada en el conocimiento que ya proclamaba la Cumbre de Lisboa, y que todo el mundo está de acuerdo en que es la única manera en que España puede crear un sustrato suficiente para poder evitar una futura crisis o para salir mejor de la crisis en la que estamos. Sí. No es una cuestión puramente de los científicos, que estamos enfadados porque nos quitan el dinerito a nosotros, digamos, ¿no?, sino porque creemos que la apuesta por el conocimiento debe ser un aspecto fundamental del futuro del país. Claro. Claro, pero es que además deberíamos estar preocupados, creo yo, con esto del recorte, los ciudadanos de a pie, los que no somos investigadores, porque yo hace unos meses entrevistaba a Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, y estaba de acuerdo con esa frase que yo le comenté, que alguien dijo, de la salida a la crisis será digital. Quiero decir, esto, extrapolándolo, nos llevaría a pensar, para salir de la crisis y posiblemente para que no vuelva a haber crisis tan furibundas como esta, habrá que dedicar más tiempo, más dinero y más esfuerzo a la investigación. Eso todo el mundo está de acuerdo. Y algunos países lo están haciendo. Alemania y Estados Unidos están poniendo más dinero en investigación a pesar de que también están sufriendo la crisis. Sí. De hecho, en Estados Unidos, una parte importante de los fondos de dinamización de la economía se han dedicado a la investigación biomédica, al NIH, digamos, ¿no? Sí. Esto es un ejemplo de cómo uno se prepara para salir más rápido y para evitar caer en la próxima, digamos, ¿no? Uh-huh. Aquí tuvimos una crisis muy seria en los años 90, recuerdo al principio de los 90, y ahí hubo un parón ya en la investigación, se apostó por la economía del ladrillo y estuvimos, digamos, parados prácticamente en cuanto a avanzar durante 12 años. Uh-huh. Ahora, este gobierno, hay que reconocerlo, tuvo una arrancada de caballo en cuanto a aumentar los fondos de investigación, pero ahora estamos haciendo una parada de burro. Claro. Y esto tampoco es bueno. Es decir, lo que la investigación, lo que la creación de conocimiento quiere es una estabilización, un crecimiento constante, un clima de confianza que haga creer que es una sociedad que está apostando por este juego, que está apostando por jugar en la primera división de los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que estos tres últimos años habíamos avanzado de forma significativa, insisto, no tanto en el dinero, sino también en creernos que España iba en la dirección correcta y que estábamos decididos a jugar en la primera división. Uh-huh. Y esto hizo que muchos investigadores españoles que estaban en extranjero volvieran, incluso nos habíamos convertido en centro de atracción de talentos. en los centros punteros se estaban incorporando muchos investigadores de todo el mundo. Cosa que a mí desde fuera me pareció fantástico, ¿no? Porque dije, hombre, esto significa que España empieza a ser importante en el mundo científico. Exacto, es decir, que vamos en la dirección correcta. Claro, que, claro, claro. Que ya contamos en el concierto de las naciones. Exacto, digamos, ¿no? Exacto. Que pasamos empezamos a tener el papel que nos corresponde. Uh-huh. Si hemos sido tradicionalmente exportadoras de cerebros, ahora éramos, digamos, llegamos a un equilibrio, digamos. Se iban, pero también venían, que esto es lo que hay que buscar, entrar en el mundo global y ser un jugador más en este conjunto de países que son los que realmente mueven el mundo, ¿no? Mueven la economía del mundo. Claro, y uno de los daños graves de todas estas recortes, de estas paradas, digamos, bruscas, son que debilitan la fe, la confianza. Y, claro, imagínese usted a los investigadores extranjeros que han venido a trabajar aquí, probablemente en este momento se están preguntando si han tomado la decisión correcta. Sí. Y esto un año se aguanta, pero como vean que el país, digamos, cambia de orientación y deja de creer en la investigación, en el conocimiento, en la educación, pues esta gente son muy buenos. Y de la misma manera que han venido aquí, se buscarán pastos más verdes en otro sitio, ¿no? Uh-huh. Vale. Y es una lástima porque el retorno ya se estaba viendo muy claro. Es decir, en el momento de competir por el dinero europeo, por ejemplo, sí. España tiene unos éxitos espectaculares que nadie podía imaginar hasta ahora, ¿no? Y en muchos casos esto han sido los investigadores estos nuevos, estos españoles que estaban fuera o extranjeros que han venido aquí que han contribuido, digamos, a empujar el país hacia adelante, ¿no? ¿El manifiesto, Joan, es más un gesto que otra cosa o tienen ustedes...? No, yo creo que ha sido importante y, de hecho, le diré que creo que ha tenido un cierto efecto. Ajá. Y piense que la situación hace 10 días era de auténtica catástrofe, era un desastre. Sí. Es decir, si realmente se hubieran consolidado esos recortes que había anunciado el 30-37%, esto se hundía, Sí. ¿eh? Si de alguna manera... el gobierno, el presidente, ha sido sensible, digamos, al manifiesto y a otras manifestaciones de los científicos, sí. Y a la presión social, y yo creo que el desastre total se ha evitado, digamos. El barco no se hunde, ¿no? El paciente que se iba a morir... Por lo menos se mantiene, ¿no? Sí, por lo menos se mantiene. Ahora estaba muriéndose y ahora está en la UBI, digamos, ¿no? Pero esto sí, creando una cierta preocupación, digamos. Un recorte como el que ha habido hace daño. Y podríamos decir que si solo afecta al año 2010, aún podríamos sobrevivir. Pero si esto se consolida, la tendencia a la baja, entonces esto no se podrá aguantar mucho tiempo, ¿no? Y sobre todo, insisto, no es tanto... además de un problema de dinero, es también un problema de sensaciones, ¿no? De confianza, de dar el mensaje de que ya no nos lo creemos tanto esto de que España tiene que convertirse en un país basado en el conocimiento, ¿no? Y creo que esto es lo que hace, esto también hace mucho daño. Uh-huh. Ahora bien, los científicos estaremos alerta, estaremos vigilantes. La COSCE, que sabe que yo presido, la Confederación de Sociedades Científicas, que agrupa 30.000 científicos, pues nosotros tenemos una comisión que cada año, desde hace 5 años, estudia cuidadosamente los presupuestos del Estado. Vamos a hacer un estudio cuidadoso. Ahora solo podemos dar impresiones sobre números que aún muy muy muy muy groseros, sobre grandes cifras. Vamos a hacer un estudio cuidadoso, detallado, deslindando las diferentes partidas, y creo que estaremos en condiciones de decir hasta qué punto la reducción es dañina y dónde hace más daño, digamos, ¿no? Claro, también en este momento sería una oportunidad para hacer una serie de modificaciones en el funcionamiento de los organismos de investigación que les harían mucho bien. Es decir, el mensaje podría ser, si no podemos gastar más, intentemos gastar mejor. Claro. Es decir, es conocidísimo que los grandes problemas que tienen los organismos públicos de investigación es la rigidez administrativa. Uh-huh. El sistema de uso de los fondos de investigación es terriblemente rígido. Uh-huh. De hecho, en algunos centros como el mío, en Barcelona, sí. Una de nuestras grandes ventajas respecto a los centros clásicos es que nuestra administración es flexible. Claro. Al ser fundaciones, conseguimos trabajar mucho de una forma mucho más parecida a una empresa que al Estado, podríamos decir, que a los organismos rígidos del Estado. Uh-huh. Y eso nos da una ventaja ya de entrada, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues si hemos reducido, no podemos incrementar, flexibilicemos. Al menos eso. Por cierto, si tienen ustedes curiosidad por leer y conocer ese manifiesto detalladamente, pueden entrar en la web www.cosce.org y ahí está el texto de este manifiesto con las firmas de estos investigadores. Bueno, pues quedémonos con la parte positiva. Lo que era o lo que iba a ser un cadáver se ha quedado en enfermo grave. Pero de la gravedad se puede salir, de la muerte ya no. Joan Guinovart, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Un placer, buenas noches. El director del Instituto de Investigación Biomédica del Parque Científico de Barcelona.